latinoamericano. Julio Gambina, buenas noches. ¿Qué es lo que efectivamente se está discutiendo en Cuba? La crisis de la economía mundial, con un fuerte impacto en los precios internacionales de los alimentos, complicó la situación cubana en forma muy seria. Noticias, cultura, historia, nuestras voces. En una época donde mayoritariamente la sociedad mundial es capitalista, donde la voluntad cubana de este Congreso es no solo mantenerse en el socialismo, sino reinventar el socialismo. Todos los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno. Estación de información. La agenda del Churqui. Julio en el Churqui. Sábado 23 a las 17, la nueva izquierda y las próximas elecciones. Organiza Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Sábado 30 a las 17. 10 años de la revista Sudestada. Charla-debate sobre cultura y política con integrantes de la revista e importantes invitados. La agenda del Churqui. Acercate y participa en el espacio político-cultural El Churqui. Yolí 2637, entre Marcos Paz y Doctor Vera. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Los ángeles están en el cielo y ahí está María del otro lado, le mandamos un abrazo. Paciencia, paciencia en esta mañana agitada. Comenzamos recorte informativo en esta radio recuperada. Quien está aquí en la mesa acompañándome en el día de hoy y lo va a hacer casi en su totalidad en el programa que estamos llevando adelante con el acompañamiento desde lejos, por cierto, y se ve Rubén Bustamante y de Cintia Analía Medina. Pero quien está aquí a mi lado se ríe, no sé por qué se ríe. Es mi compañera Cecilia Rodríguez, a quien inmediatamente pasa a saludar. Buenos días. Buen día. Casi te digo buenas tardes, mirá, pero... Por la costumbre, claro, ¿no? Claro, es la costumbre. Pero nos podemos ver y me puede decir buenas tardes hoy en Nunca es Tarde, vaya también la redundancia de la palabra. Ya tenemos muchas cosas para trabajar muchas en cosas Nunca es Tarde, para trabajar. Pero bueno. Como también hoy a la mañana agradecemos a María de Catonas que se comunicó con nosotros y nos decía... ¿Cuánta coincidencia hay en lo que señalaba Matelar con la realidad que vivimos, ¿no? Con esta idea de instalar la tecnología como una solución a un problema estructural que nadie quiere discutir, que es la seguridad. Pero uno de los temas que vamos a escuchar en el día de hoy es el bingo, el juego, el azar, que para muchos es una enfermedad, juego compulsivo. Y es una de las adicciones que ha crecido en el último tiempo, una adicción que tiene problemas sociales concretos, porque los que son adictos al juego tienen una instancia de luego llevar el problema a la estructura familiar, porque se endeudan, porque pasa a ser también una cuestión legal, y entran las dos instancias en tratar esta problemática de la adicción y luego lo legal. Nos explicaban en diferentes centros de rehabilitación este tema que está creciendo mucho. Claro que desde las políticas gubernamentales, los fondos que van a las casas de juego luego se instalan en las políticas públicas, en salud, en educación. ¿Cómo combatir eso? Cuando desde el propio Estado se apoya, como también lo hacen con las mineras, con las minerías a cielo abierto, como forma de financiamiento. Ha pasado en las universidades, que aceptaban fondos de las empresas mineras, hasta que Adolfo Pérez Esquivel y las organizaciones ambientalistas dijeron basta y empezaron a hacer visible lo que algunos no quieren hacer visible. Y el bingo es un tema de discusión que todavía no ha sido cerrado por parte de los concejales de aquí del distrito, porque se ha hablado mucho, se han votado algunas ordenanzas, pero no se ha llevado una medida concreta. Recordemos que cuando se estaba intentando cambiar los horarios de atención en el bingo, hubo una manifestación en el Consejo Deliberante por parte de los trabajadores del bingo, lo cual se instala que esa medida puede perjudicar a lo laboral, al trabajador. Y si hacemos esa medida, estamos yendo contra las personas que decimos defender. Y ahí empiezan a ingresar estas contradicciones, y no tantas, que se instalan a la hora de discutir estos problemas estructurales. No solo ingerir o modificar lo que es la vida de un trabajador del bingo, sino también tuvo mucha importancia y modificó la decisión dentro de lo que era la sesión, porque en ese momento, y es lo que va a explicar ahora Marcelo Argentino, al estar los trabajadores en la sesión que se trataba este dictamen, es por eso que volvió nuevamente a comisión el expediente que se trataba la regulación del bingo. Entonces vamos a escuchar a Marcelo Argentino, que él explica y analiza toda la situación, por qué actualmente todavía no se pudo llegar a una instancia de tratamiento y una instancia de acuerdo, siendo que para que se trate en dictamen de comisión tiene que haber un previo acuerdo de todos los concejales. Tiene que haber la aprobación de 11 manos. Escuchamos a Marcelo Argentino explicando el tratamiento del expediente. El bingo sigue facturando. Seguro. Esta es la importancia de tratar de charlar con usted, reflexionar con usted, reconocer aquellos pasos que, si no había gente en aquella noche, probablemente salía, pero hubo gente. En la siguiente sesión. En la siguiente sesión, sí. Ya estuvieron los trabajadores, pero sí. Desde un, desde una manipulación mucho más grosera, en el sentido que se había señalado que el Consejo Deliberante quería atentar contra las fuentes de trabajo. Exactamente. Cuando establece la reglamentación que por cada máquina una persona, por lo tanto, no había despidos. No. Sin embargo, la empresa operó y alcanzó en la operación a algunos concejales. Cabo una presentación, o inclusive en el expediente se presentaron firmas de personas que no sé si son trabajadores o simplemente vecinos, oponiéndose a la regulación, inclusive. A la regulación, no estamos hablando de una forma de regulación, que eso es opinable. Lo que no es opinable es que no se pueda regular. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Solamente decir esto, cuando recreamos lo ocurrido el año pasado, sí. No se tenía en cuenta, porque se desconocía, que había una ordenanza votada en el año 1996. Entonces estamos haciendo el recorrido. Llegamos a la sesión en donde había muchos trabajadores, estaba el sindicato. Recuérdeme si tiene memoria, si usted se acuerda. ¿Cómo resultó aquella votación? Por mayoría, se volvió a comisión. ¿Por mayoría? Sí. ¿El acuerdo cívico y social? Votó en contra. ¿En esa segunda sesión vota en contra también el concejal Machado? Creo que sí. ¿El concejal Joao creo que vota en contra? Joao seguro. Bueno, vota dividido. Sí. Traducido para quien escucha la nota, ¿quién ha permitido que el bingo siga funcionando las 24 horas en términos políticos? El concejal García también votó en contra. Me parece que también. Sí. No lo tengo muy... No, recuerdo porque fue silbado. Sí. Pero fue el Frente Justicialista para la Victoria, incluido el presidente Mendieta. Sí. Es que teóricamente hubo un empate, que en realidad no lo hubo. ¿No lo hubo? No lo hubo. Es decir, ahora que estamos hablando... Sí, claro, no tengo memoria, por eso lo invito a que sí. Ahora que charlamos, sí. Estoy refrescando aquella... fea noche, uh-huh. Supuestamente había un empate que después, cuando hago el recuento, porque yo estoy sentado en la primera fila y a veces no veo las manos de los que están levantando detrás, y el presidente dice voy a decidir yo, me acuerdo que fue esa la expresión, y yo decido que vuelva a comisión. Y después, haciendo la cuenta de los que habían, no había empate, en realidad habíamos perdido. No fue ni 1-1 ni 0-0. No hubo empate. Y se dio cuenta tarde, por cierto, cuando hizo todo el conteo. Porque desde adelante no se ve nada. Menciona Marcelo Argentino. Recordaba esa jornada en la que vuelve a comisión el expediente para ser analizado, ser trabajado. Y también la presión que se vivía en esa sesión, porque estaban los trabajadores del bingo presentes en el lugar, quienes silbaban a todo aquel que llevara la instancia de modificar los horarios del bingo. Así es. Y este proyecto de regulación de lo que es el horario del bingo es un proyecto que lo impulsó Claudia Seff con Aníbal Seff y el concejal Santana. Sí. En el 2010. Es un expediente. Lo que busca Néstor Joao junto con Marcelo Argentino es un expediente, una ordenanza que derogue este proyecto para que pueda llevarse a cabo finalmente la regulación del bingo, la aplicación de este proyecto. Pero no se puede aprobar en lo que es el recinto, ya que, como decía Marcelo Argentino, no hubo ningún empate. Directamente perdieron. No tuvieron el apoyo para que se trate, pero una vez tratado el expediente, perdieron. Entonces, en esta nota de análisis que hicieron sobre lo que es el tratamiento del tema del bingo y la regulación horaria, va a empezar a explicar Marcelo Argentino qué es un dictamen de comisión. Para empezar a entender. Para empezar, ¿no?, a entender. Las cuestiones institucionales y legales que uno no sabe. Y también. Y debe interiorizarse, por cierto. Eso sí, y también. Porque hay veces que se explican cosas y no se profundiza. En este momento es una nota que profundiza sobre todo el tratamiento y también los mecanismos que tiene el Consejo Deliberante para tratar ciertos temas en este momento. Y también va a contar sobre el proyecto impulsado por Claudia Seff y demás concejales. Escuchamos la palabra de Marcelo Argentino. Para que aparezca en la orden del día es que hay tratamiento en comisión. Seguro, había dictamen a favor y hubo... Bien. Le expliquemos a la audiencia qué es tener un dictamen a favor, doctor, claro. Argentino. La comisión tiene 11 integrantes, la Comisión de Asuntos Legales. Necesita 6 firmas para que el expediente se pueda tratar, se pueda llevar al recinto, se pueda entrar al orden del día. Y había muchas más de 6 firmas. Yo ahora no me acuerdo, pero me parece que había 8 o 9 firmas en ese momento. El argumento de la autora del proyecto, Claudia Seff. Claudia habló de la consideración con los trabajadores. Ese fue el argumento central que Claudia planteó. ¿Y se le explicó lo que dice la ley? No, sí, claro. ¿Sabía la concejala Seff lo que dice la ley? Sí. No, pero la ley, o sea, la buscamos, la leímos y la analizamos para estar, tener una referencia de cómo funcionaba y cómo había funcionado en Luján, donde se hizo. En Luján se llevó a la práctica esto. No quedó gente sin trabajo. No solamente la cuestión estuvo centralizada o focalizada en lo que es la regulación horaria, sino que además se permitía allí intentar discutir lo que es el efecto o lo que significa la ludopatía. Seguro. Es que todo esto viene porque a medida que uno fue informándose y viendo situaciones, el problema en Moreno se ha potenciado una afección que no tenía entidad hace unos años atrás. Este es el tema. O sea, la ludopatía es una cuestión que existió, personas adictas al juego ha habido desde siempre. Pero como se ha potenciado en los últimos tiempos y las informaciones que nos vienen de los grupos de autoayuda que están tratando de contener o de resolver las situaciones de las personas con esta adicción, es lo que uno lo alarma. Bueno, Mendieta, discúlpeme, Mendieta en aquellas noches... Sí, dijo que no, sí. Además de decir que no, el argumento político fue, bueno, si Moreno regula, ¿qué sucede? ¿Se van a Merlo? Sí, sí. ¿Te lo recuerda? Sí. Yo por eso dije que si estuviese en mis facultades no habría esto en ningún distrito. Si esto fuera potestad, no, que no lo es, por supuesto, pero si yo tuviera buen nivel de injerencia, claramente este tipo de actividades tienen que estar en centros turísticos donde la gente pueda tener una etapa en un momento de recreación durante el año poder ir a jugar. Y bingo, como dice la canción, se discute sobre si se perjudica o no al trabajador y se deja a segundo plano la problemática de la ludopatía, algo que sinceramente está creciendo en el tiempo. Y lo he visto con amigos y familias amigas que tienen personas con esta enfermedad de la adicción al juego, con la ludopatía. Y sigue aumentando esta instancia de difundir estas casas de juego con el acompañamiento de los gobiernos, de las provincias. En este caso, de la provincia de Buenos Aires, que te invita a jugar porque estás colaborando con las políticas públicas. En este caso, la educación o la salud. ¿Y cómo romper esa estructura? Si de algún modo estos proyectos, estas ordenanzas, van contra esos intereses, generándose que no se trate el expediente, por ejemplo, o dispersando el problema para que aparezca un tema a discutir en primer plano, por ejemplo, el problema laboral de los trabajadores del bingo, quedando en segundo plano todos los que viven, muchas familias del distrito, pero también del conurbano bonaerense y de otras provincias. Y el tema de la ludopatía, a Marcelo Argentino siempre lo exalta mucho. Lo recuerdo, rojo estaba en esta sesión. Sí, muy nervioso. Entonces, él va a hacer, porque este es el tratamiento de lo que es la regulación del bingo y la ludopatía, él lo trabaja no solo en este distrito, sino que trabaja en otros distritos, informa y compara. Y en este momento va a comparar a Moreno con Luján, donde Luján sí tiene se aplicó la regulación del horario. Está regulando. Entonces vamos a escuchar la comparación que hace Marcelo Argentino y las consecuencias que tiene acá en Moreno la no regulación. Y eso es lo que le exalta a Marcelo Argentino. Escuchamos. Porque como loco. Un caso que conozco de cerca es Mercedes. En Mercedes se impidió que estuviese un bingo en Mercedes. El pueblo de campaña, Mercedes. Pero porque se tiene conciencia del drama social que genera. Una cosa que la gente tenga que viajar y otra cosa que esté de paso el lugar. Que la gente de paso vaya y juegue y en cualquier hora del día y mientras los chicos están en el colegio y enfrente con un banco que paga pensiones y alrededor casas de empeño y cajeros automáticos a pocos metros y escuelas y centros educativos a pocos metros. Esto es un disparate. Es un disparate, no es solamente en Moreno, es un disparate en toda la provincia que esto se haga así. Es un gran negociado, doctor Argentino. Y bueno, claro, estamos de acuerdo. Pero es trágico que se quiera ganar dinero de esta manera. Es decir, yo no estoy de acuerdo, no estoy en contra de que la gente gane dinero, pero que lo gane sanamente. Que lo gane haciendo un trabajo útil para la sociedad. Es decir, justificar todas estas cuestiones con que dan puestos de trabajo, que realmente sí lo dan, no tengo duda, pero me parece que el costo-beneficio es demasiado duro para la sociedad. Bueno, todo esto que estamos charlando y recordando con el doctor Argentino, por lo menos el interés de esta radio, es cómo sigue siendo político todo, aún cuando el año electoral exhibe algunas aristas que históricamente se han ocultado, sí. ¿Verdad? Pero fíjese, doctor Argentino, en este tema no se pudo avanzar. Por eso, fíjese, doctor Argentino, que estamos hablando de un escenario del año 2010, sí, en donde el proyecto era de la oposición, sí, en este caso del concejal ASEF, Santana y Claudia Seff. Exactamente. Que se avanza porque el número cambia, se altera en el año 2009, entonces ya en diciembre de 2009 había mayoría. Exactamente. Entre la Unión Probún y el Acuerdo Cívico y Social. Correcto. Y podía salir. Por supuesto. Pero no salió. No. Pero fíjese usted qué locura es todo esto, doctor Argentino, sí. Porque se discutió, hubo movilizaciones, jamás me opondré a una movilización, solamente comprender la naturaleza de la misma para poder informar. Que... Pero fíjese, doctor Argentino, le interrumpo en esto sí. Porque al día de hoy estamos en julio de 2011 sí. Y usted ni la población de Moreno sabe si existe la ordenanza en vigencia del año 1996. Yo sigo sosteniendo que esa ordenanza existe y está vigente. Y que acá no se nos da la información, no se concreta el tema, porque realmente si esto se confirma es gravísimo institucionalmente lo que va a pasar. Nos llamó Daniel de los Arcos al 466-6559 y menciona que es muy interesante lo que estamos tratando con esta entrevista y la problemática del juego, y menciona que los concejales ante este tema hicieron la vista gorda, y sí, no se está tratando este expediente, lo está explicando Marcelo Argentino, y que el bingo financia la campaña de muchos candidatos, y es otra de las modalidades, por un lado... el argumento de que acompaña las políticas públicas y, por otro lado, también el financiamiento a las campañas electorales. Gracias, Daniel, por comunicarte y por estar escuchando esta emisora. Seguimos analizando esta extensa entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante al concejal Marcelo Argentino, que junto también a Mirko García eran los que más defendían esta problemática de la ludopatía en una extensa sesión, y donde... había una clara posición del Frente para la Victoria de no tratar este tema, como también algunos concejales de la Unión Probún, que esto hay que señalarlo, que discutían este tema, pero que no votaban a favor, por ejemplo. Por eso perdieron lo que supuestamente fue un empate y no lo fue. Así es. Y lo que va a decir ahora Marcelo Argentino, lo que le pregunta Rubén en realidad en este momento es, ¿hay una instancia para tratar este tema que se lleve a cabo por fuera de lo que es el tratamiento dentro de los el Consejo Deliberante como concejal? Porque ya se lleva varios meses de tratamiento y siempre vuelve a comisión, el dictamen vuelve. Marcelo Argentino dice que sí, hay una instancia, que es la justicia. Recordemos, Marcelo Argentino es abogado, por eso hablan en estas instancias, y lo que estaba preguntando nuestro compañero es... ¿cómo quebrar esta lógica de la lógica legislativa que no está tratando este tema? ¿Hay otra instancia? Y obviamente debe haber herramientas legales para encontrar respuestas a esta situación. Y entendiendo también que no es algo imposible. Esto sucede en Luján, por ejemplo, como lo señala Marcelo Argentino. Y en Mercedes, como dijo Marcelo Argentino, que también es abogado y pertenece al Colegio de Abogados Moreno Rodríguez. Integra el Colegio de Abogados ahora actualmente Marcelo Argentino. Entonces escuchamos la palabra de Marcelo Argentino y explica cuál es la instancia de justicia para que se trate al final lo que es el proyecto de regulación horaria del bingo. Dígame, ¿hay alguna instancia por fuera del marco político para exigir la justicia? Y la justicia, pero ¿y bueno, cómo sería una presentación? Y hay para que hacer un amparo. ¿Un amparo? ¿Y por qué no se hace? Y porque tengo que conseguir agotar las vías administrativas. Y no le parece, pero no se lo digo hacer. En términos personales, no, digo. A lo mejor se puede hacer. Pero claro, no considera que, sí. A ver, enero de este año, cuando Joao descubre, descubre esto, buscando algo que no era eso precisamente, sí, no. Descubre la ordenanza. ¿No está agotado a julio? Yo te digo, tendríamos que ver si hay acá alguna acción más para pedir al formalmente al presidente del consejo que envíe esta información, esta nota, primero. Rebobinemos entonces. Sí. Para que pueda formularse un amparo, si en la justicia tiene que agotarse la vía administrativa. Seguro. ¿Cómo se agotaría esta si el presidente Jorge Rubén Mendieta hace el simple pedido de informes al Departamento Ejecutivo para que este informe... Sí, si está en vigencia la ordenanza del año 2019. Firma la notificación y se envía al Departamento Ejecutivo. Bien. Y después corren 10 días hábiles para que conteste. Dígame esto, doctor Argentino, últimas preguntas. Sí. ¿Usted y Joao buscaron ordenanzas que pudiesen derogar la del año 1990? Yo no encontré ninguna. ¿Usted no encontró ninguna? No. Pero tengo que dejar abierta la puerta que pueda haber algo. Sí, sí. Yo tengo un argumento. Sí. Yo tengo un argumento, pero no lo voy a hacer público, que puede explicarme esta situación. Bueno. Esto es el manejo de la cosa pública, porque lo decíamos en esta charla, doctor Argentino, que si el Departamento Ejecutivo tuviese una ordenanza que deroga la que genera esta enorme pregunta, la presenta... Pero, por supuesto. Exactamente. Sin embargo, no se han tomado ni 5 minutos. No. Ahora, vuelvo a lo mismo. Como acá hay todo un cortocircuito entre la Presidencia del Consejo y el Departamento Ejecutivo, no sé a dónde está dónde está el tema. Presentar un amparo, decía Marcelo Argentino. Es una de las formas. Lejos está de discutirse ese tema en este año particular. Y si se discute, mi pregunta particular sería: ¿qué sucederá con algunos ediles que ya no están en el Frente para la Victoria y que se oponían a este proyecto? Por ejemplo, el presidente del cuerpo, Jorge Rubén Mendieta. ¿Tendrá la misma posición? ¿O hará algunos cambios en su discurso y dirá que reflexionó y que lo lleva a otra instancia del tratamiento de este tema? Interrogantes. Hasta ahora no hay posibilidades de que se trate este tema. Por lo menos no hay información de que llegue a tratarse en la orden del día en el Consejo Deliberante. Lo que sí seguramente se va a tratar en las próximas sesiones es el aumento a los trabajadores municipales, que se dio de 300 pesos. Hablábamos ayer con un trabajador que estuvieron hablando, dialogando con el intendente, se llevó a este acuerdo de 300 pesos. En realidad no es 300 pesos, porque los que le habían prometido eran 250. Si les aumentan 300, son 50 pesos. Que irán directamente al básico del mes de julio. Del mes de julio, al básico. Que esto quiere decir que también se le aumenta a los concejales. Sí, y también se le aumenta al intendente. Debemos remarcar esto que decía Cecilia Rodríguez, que este acuerdo incluye a los directivos que sobrepasan los 3.000 pesos, que tendrán una suba del 10%. Del básico. Incluye al jefe comunal, por ejemplo. Y ahí ingresa esta gran diferencia en lo salarial entre un obrero del obrador municipal y alguien del Poder Ejecutivo, donde el obrero que va a recibir este aumento salarial de 300 pesos, que irán directamente al básico el mes de julio, muchas veces, y ayer lo decía el subsecretario gremial de ese gremio, Mario Bagnosi, debe ser preso de los mismos préstamos que hace el sindicato o otras casas de préstamo. Y luego, la lógica de nunca acabar, pago, pido, pago, pido. Mientras los precios aumentan y los sueldos quedan ahí estáticos, o si no, se generan estas medidas que no pasa a ser un cambio estructural, sino que una migaja ante un reclamo concreto. Recordemos que fue un paro histórico, una medida que hacía mucho tiempo no se hacía, que fue un paro que comenzó el lunes 18 de julio, estuvimos haciendo las coberturas correspondientes, bajo el la paro lluvia de actividades y movilización en la puerta de la Municipalidad de Moreno, exigiendo aumento salarial, pase a planta permanente y recategorizaciones. Así es. Ese día de lluvia recuerdo que tuvo el compañero Rubén Bustamante. Y por eso van a estar trabajadores de ATE, municipales, concentrando en lo que es la sede de ATE y luego van a marchar al municipio, que es lo que vamos a estar cubriendo nosotros. En respuesta a esto, no se llegó a ningún acuerdo en realidad. Son 50 pesos que no era el reclamo de los trabajadores. O se llegó al acuerdo que negoció el Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Por eso también está la otra mirada del gremio de ATE, que no está de acuerdo con lo que se acordó. Bueno, vamos a estar tratando este tema en lo que resta del programa. Nosotros continuamos aquí en esta radio recuperada, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559. o mandar un mensaje de texto al 15 61 54 03 59. Continuamos de la siguiente manera. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Valeria Ferreira, Fernando Choa, la saluda. Buenos días. Buen día, gente, ¿cómo va? Bien. ¿Ustedes cómo andan? ¿Se solucionó el problema? Y acá estamos, como habrán visto en las imágenes, así estamos. Lo que se hizo en los últimos días fue lo que subimos a internet, esta especie de solución mezclada con, bueno, como habrán visto, con esos cascotes con mugre y demás, que tiró empresa la perlita. Lo que pasó fue, en realidad, en algún momento nos acercamos los vecinos a hablar con la empresa, bueno, para que de alguna manera sean nuestros aliados en esta lucha, porque justamente sabemos que la municipalidad es la encargada de que se haga esto, de que se solucione el problema. Si bien se estuvo trabajando, como contamos la semana pasada en la radio cuando llamamos, contábamos que se arrancó con las obras, estaban laburando lo que es el zanjeo, el bache seguía estando y estaba creciendo cada día más, hasta que, bueno, llegó un punto que ya la calle era intransitable y los colectivos La Perlita ya se estaban dañando bastante. Entonces La Perlita lo que decide a fines de la semana pasada es modificar su recorrido. Esa fue la solución como más a mano que tuvieron. Entonces empezaron a pasar por unas calles paralelas. ¿La calle paralela? Lo que generó, claro, claro. Entonces generó enseguida un malestar terrible en la sociedad, y ahí lo que hicimos es los mismos vecinos, las calles paralelas estas que empezó a utilizar el colectivo, las cortaron. Y entonces, bueno, ahí se acercaron a nosotros y ahí sí buscaron una alianza, decir, bueno, vamos a poner las pilas entre ustedes los vecinos y nosotros la empresa para quejarnos juntos en la municipalidad, pero hasta tanto déjennos tirar algunos cascotitos y qué sé yo. Y terminaron tirando lo que ustedes vieron en los videos. La verdad que estamos muy, muy enojados con la empresa, con lo que hizo. Eso fue lo que les mencionó la empresa. ¿No fueron a encontrar una respuesta, por ejemplo, esto que se había analizado de ir al municipio y exigir? Porque recordemos que hay medidas que se están llevando adelante en acompañamiento contra el gobierno y la empresa La Perlita. He escuchado aquí a la señora Mesa cuando hablaba con nuestra compañera Cintia Medina y explicaba, no daba números, pero que la empresa invierte mucho en el mejoramiento de calles. Porque este problema que viven ustedes lo viven otros vecinos. Y además hay una lógica perversa, porque sí, se cambia el recorrido a otras calles que luego se van a romper también. Tal cual, sí. ¿Y cómo se hace por parte de la organización vecinal para frenar esta lógica? Claro, además generó malestar entre los mismos vecinos, ¿viste? Porque ya empezó la gente a enojarse un poco porque no sabía por dónde iba a ir el colectivo, fue un día que hacía frío, que había lluvia, que no es la idea. La idea es que entre los vecinos, ¿viste?, no surjan estas cosas porque nos termina perjudicando a todos. Y entonces nos dirigimos a la empresa. Esta semana fuimos a hablar con ellos, a decirles, bueno, que aceptamos que tienen un par de cascotes, como es este, pero bueno, que después continuemos insistiendo a la municipalidad para que se arregle como corresponde, por lo menos la calle que es una, que es la del recorrido del colectivo. Bueno, lo que obtuvimos de parte de ellos fue la respuesta de decir, bueno, lo único que se puede hacer es tirar estos cascotes y después sigan insistiendo a la municipalidad, que porque nosotros estamos ajenos a eso y demás. Eso fue lo que nos respondieron. Valeria, ¿cuál es la respuesta por parte de los vecinos? ¿Continúan firmes con la lucha? Recuerdo cuando vinieron acá y estuvieron hablando con los compañeros acá en la radio. Estaban sinceramente muy enojados porque sus reclamos no habían sido escuchados. ¿Continúa ese mismo clima? ¿Hay desilusión? Mira, en realidad estuvimos varias etapas. El lunes nos volvimos a reunir después de que pasó esto de las calles y que generó malestar y demás. Y bueno, si seguimos en pie y no seremos los mismos que los 50 que arrancamos aquella vez, pero somos bastantes y sabemos que estamos, y hasta que no se logre lo que nosotros pedimos, no vamos a parar. Lo que nos pasó fue que ahora, en estos días, hubo unos arreglos que no fueron los que pedimos, pero bueno, algo se hizo. Después de lo que pasó de la empresa La Perlita a martes, ya en el día de ayer y antes de ayer estuvieron las máquinas de la municipalidad tirando material caliente, tapando algunos baches, que es la calle principal. Bueno, hoy quizás visite el barrio Mariano Huesa. Vamos a reunirnos nuevamente a las 2:30 para ver si podemos charlar con él directamente, porque nos dijeron, bueno, que una de las personas que quizás nos puede dar una respuesta va a ser, así que vamos a estar hablando ahí. Sí, realmente lo mencionábamos, que en estos tiempos electorales todo va a aparecer. Las promesas, las charlas, las respuestas a corto plazo. Los candidatos caminando por los barrios, intentando acercarse cuando luego las políticas se alejan de la gente. Por eso la pregunta era, hasta ahora, en este momento, ¿podemos decir que la municipalidad cumplió su palabra o hay incumplimiento? Y a medias. No podemos decir que no cumplió porque se arrancó con la primera etapa de las obras, que es el geo, y eso se hizo hasta unas cuadras y nos quedó la mitad sin hacer. Así que a medias fue el trabajo. Y en una segunda etapa se supone que se tiene que estar trabajando directamente ya en el mejorado de la calle La Rioja, que es la de la entrada al barrio, también de las afectadas. ¿Hay una fecha de culminación de lo que es la obra? No, de fechas no nos quisieron hablar. Desde el primer día dijeron, de fechas no podemos hablarle porque no tenemos estipulado los tiempos. Desde el primer día también debemos mencionar que le dijeron que no tenían presupuesto. También. En el primer día nos dijeron que no había presupuesto para hacer nada. Sin embargo, las obras empezaron y las máquinas aparecieron mágicamente. Ante esta magia, que seguramente la varita va a aparecer cada vez que el reclamo se haga visible, ¿ustedes analizan hacer una medida de fuerza nuevamente, salir a las calles, recordando lo que le había dicho, por ejemplo, la gente de Obras Públicas, que no muevan el avispero? Sí, también. ¿Analizan? Sí, el lunes estuvimos, bueno, tratando de planear cómo continuar ante la indiferencia, porque, bueno, ya después de obtener la respuesta de parte de la Perlita, que también directamente no quiso hacerse cargo, decíamos, bueno, hay que continuar, y así que teníamos preparado algo para hoy, que es el día que venía Mariano al barrio. Sí, lo que pasa también, desde la lógica, ¿no? Más allá que a veces nos domina lo ilógico en la realidad que estamos viviendo, la empresa iba, obviamente, a defender sus intereses. Es una empresa. Claro, claramente. Sí, eso es lo que esperábamos que... Pero bueno, fue lamentable lo que hicieron de tirar eso, esa mugre que justamente en la calle, que es donde están los comercios, donde la gente transita, donde están las instituciones. Fue lo que vimos en el video, la verdad, ya una risa, una broma pareciera a los vecinos. La gente después de eso quedó muy, muy enojada. Quedó muy enojada. Sí. Y hoy se van a acercar con esta instancia a hablar con el candidato por el Frente para la Victoria, Mariano West. Sí, de hecho, él pidió hablar con nosotros en algún momento. Cuando digo nosotros, digo la gente que está organizada. Sí. Bueno, pidió en algún momento acercarse porque supuestamente tenía, no sé si una propuesta o no sé si quiere que sentarse a que le contemos lo que está pasando, lo que no estamos dispuestos a hacer. Digo, no hay una instancia en la que tenemos que contar lo que está pasando en el barrio, cuáles son nuestras problemáticas. Eso ya es evidente, es algo que... Que vea el video. Sí, tal cual, que le pasaremos los datos y que los vea en internet. ¿Y cómo hacer para no estar contaminados? Porque evidentemente van a aparecer muchos candidatos y van a aparecer muchas propuestas. ¿Cómo hacer para no entrar en esta lógica de política partidaria, de política electoral? Cuidar esta organización desde abajo, que nace desde los vecinos. Y la verdad que es fácil, porque desde el primer día, desde el primer día que fue la primera asamblea, la primera reunión vecinal, tuvimos en medio de la reunión a un candidato a intendente y bueno, vino directamente a aliarse, pero por estar en contra de, ¿viste? Pero bueno, nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es por el barrio, por el bien del barrio. ¿Quién es el candidato que apareció por primera vez? Brites. Porque, bueno, había dicho que le llegó la invitación por Facebook y demás, así que, bueno, se aceptó. La verdad no fue bien visto por los vecinos porque estábamos todos brotados, porque había así, cuando recién arrancó la lucha, fue lo que desencadenó eso, fueron unos cortes en el barrio, así que estaban todos como un malestar terrible. Y bueno, y esta persona se acercó y bueno, quería comentar desde su punto de vista cómo podría ser la lucha y demás, pero después no apareció más. Y sabemos que, vos me decías esto de los candidatos y demás, nosotros sabemos que mientras sea para el bien del barrio y quieren venir a ayudar y demás, bienvenidos serán, no es que nosotros estamos cerrados, sino porque están en la política, al contrario. Si viene algún candidato y nos va a dar una solución pronta, los vecinos vamos a estar agradecidos. No te estoy diciendo que le vamos a hacer bandera, desde ya no, pero sí vamos a estar agradecidos porque, bueno, nos viene bien y sabemos que nos conviene para el barrio. Claro. Ya es así. Ahí entra también otra lógica perversa, ¿no? Esta cuestión de resolver para intereses particulares. En este caso, el candidato que lo resuelva lo va a generar a instancia de resolver algo para su campaña electoral. Sí, sí. Y va a utilizar esta necesidad. Y ahí entra la perversidad, la utilización de la necesidad. Sí, a eso mencionaba de cómo cuidar esas cosas elementales, porque puede ser fácil, cuando uno está convencido, sostener las convicciones, pero luego también aparece el otro actor, que es el que tiene intereses particulares, personales, sí, sí, que los ve como una mercancía, como un número, un votante. Sí, sí, tal cual, somos un... igual, personalmente digo esto, ¿no? No creo que ninguno, ni siquiera hoy en la reunión con Mariano, si es que se da, se suspendió el año pasado y no sé si hoy se animará o demás, yo creo que ninguno va a tener una solución y nos va a decir, esto lo vamos a solucionar, o me hago el responsable, me pongo las pilas y vamos a lograr esto. Yo la verdad, sinceramente, no creo que ninguno lo haga, porque bueno, Reja Grande es un barrio bastante particular en cuanto a los votos, así que yo creo que viene por ahí la mano. Y si se resuelve, se resuelve como la respuesta que dio la municipalidad. Claro, sí. Digamos, no es una respuesta estructural, sino algo para salir de lo inmediato, es decir, del problema inmediato lo resolvemos, por ejemplo, con camiones y un poco de brea, ¿no? Un poco de brea y no hablemos de tiempo. Pero para callar a lo que es el reclamo y que continúe invisibilizando la necesidad de los vecinos. Claro, tal cual. Bueno, Valeria Ferreira, estaremos comunicándonos. ¿A qué hora supuestamente va a estar Mariano Güez por la Reja? 2:30 más o menos, según nos entregaron. Nos atraviesa el programa, así que vamos a estar intentando hablar con los vecinos a las 2:30, 3. Particularmente, quizás hasta podemos escuchar la reunión en vivo. ¿Quién le dice? Bueno, sí, ¿le parece? Sí, bueno. Así que bueno, la vamos a estar llamando a esa hora. Bueno, carga el celular. Listo. Bueno, gente. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. La información está en línea. Comunicación telefónica. El recorte informativo. Damián Favo, Fernando Choa los saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Se va a realizar esta charla debate el día sábado. ¿Quiénes van a estar presentes? La charla debate está instalada como la nueva izquierda frente a las elecciones. Así es. En principio están confirmados el FOL, Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán, la Conferencia Política Social 29 de Mayo y nosotros, el Movimiento Izquierda Revolucionaria. Frente a esta situación donde se ve la decadencia de los partidos políticos, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen? Mira, en principio lo que nosotros analizamos es que se venía constituyendo lo que se conoce como una crisis de representatividad a partir de todo lo que fue los años 90 y que estalla en el 2001 con el derrocamiento de la Rúa. Hoy estamos a poco de que se cumpla 10 años de diciembre de 2001 y esa crisis de representatividad que había cuestionado a los partidos políticos, al sistema institucional, nosotros entendemos que de alguna manera ha tenido algún tipo de recomposición y de lo cual entendemos que la tarea de Duhalde durante el año 2002 al poner orden frente al movimiento, sobre todo el movimiento piquetero, como uno de los principales sectores dinámicos que cuestionaba y ponía en crisis el régimen de gobernabilidad, y luego posteriormente el kirchnerismo como, digamos, una de las expresiones de las clases dominantes para reconstituir el orden en toda la crisis que se ha presentado, hoy tenemos lo que nosotros definimos como una crisis de dominación prácticamente cerrada y que si bien se mantienen algunos visos de crítica a los partidos políticos más históricos y más tradicionales, hay una nueva recomposición y hay, de hecho, un depósito o hay cierta confianza depositada en los partidos políticos, incluso en los partidos políticos más tradicionales. Entendemos que la crisis de representatividad está latente de alguna manera, pero claramente lo que se ve es más una recomposición en los últimos años que una que un sostenimiento de esta crisis. Eso, cuando digo que está latente, es que no implica que en poco tiempo, ante algunas nuevas frustraciones, vuelva a estallar de algún tipo de más, de alguna manera distinta. Fau, aquí tengo en la mesa de la revista Sudestada de este mes, donde hay un informe sobre la izquierda ante el desafío electoral. Se titula ¿Qué hacer? Leía antes de hablar con usted la mirada, porque están las diferentes perspectivas de los espacios políticos, que algunos llaman a no votar, que otros apoyan y critican al Frente de Izquierda de los Trabajadores, y la opinión del Movimiento de Izquierda Revolucionaria que tengo aquí, que he leído, es por una alternativa obrera, popular y socialista, llamamos a votar al Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Por qué motivo llevan a esta instancia de entender que el Frente de Izquierda de los Trabajadores puede ser una de las posibilidades? Mira, en el marco este que te planteaba del análisis de los últimos 10 años, nosotros vemos, y es bueno quizás un poco acercarse a esta idea de lo que nosotros definimos como nueva izquierda, que es, entendemos por un lado, todos aquellos sectores que post-2001 sobre todo empiezan a plantearse la necesidad de constituir algún proyecto político alternativo al hegemónico, y que también vemos que en estos 10 años no han logrado terminar de consolidarse justamente como una nueva alternativa, y definimos nueva izquierda en el sentido de que muchos de estos grupos, y de los cuales algunos van a participar mañana en la charla, son grupos que se constituyen no como fragmento de alguna de algún partido de izquierda tradicional, o que provienen de alguna, sino que son justamente nuevos núcleos de gente militante que se formó en la lucha durante los 90 contra el neoliberalismo, que se formó militando en los barrios junto con el movimiento de desocupados, y que pasa otra etapa de decidir constituirse justamente como organizaciones políticas y que buscan la construcción de un proyecto político alternativo. Ahora, en este camino de desarrollo vemos que en estos últimos años todo ese aspecto de organizaciones no logró consolidar justamente a nivel nacional, sobre todo, y presentarse en la opinión pública más masiva como justamente esta alternativa. Nosotros creemos que, en este mismo sentido que te venía diciendo antes, de recomposición del sistema institucional y de una apuesta de la mayor masiva de la población a, digamos, seguir sosteniendo el voto como una manera de expresión política, nosotros vemos que todo este aspecto de organizaciones no ha logrado constituirse ni como alternativa ni tampoco como una alternativa que además exprese ese proyecto en el campo electoral. Nosotros entendemos que ante esa ausencia, y siendo el Frente de Izquierda la única opción electoral que se pronuncia por el socialismo y por una perspectiva de un gobierno de los trabajadores y del pueblo, vemos que es la alternativa, digamos, quizás suena feo decirlo, pero es la única alternativa que queda para expresar eso en las elecciones. Nosotros tenemos profundas diferencias y por eso nos definimos como, quizás esto suena, digamos, nueva izquierda en el sentido de no provenir de alguna de esas tradiciones, pero tenemos profundas diferencias, de hecho, con los partidos que constituyen hoy el FIT, pero los vemos como la única expresión hoy que puede, a través de la cual manifestar en las urnas que queremos construir nuestro proyecto. Digamos, el resto de variantes, tanto el gobierno nacional encarnado en el kirchnerismo, como las oposiciones patronales o las opciones de izquierda y centro-izquierda, digamos, de izquierda en el sentido de planteando a proyecto sur el propio, digamos, el abaterismo, que de hecho lleva como candidata a Cristina, no vemos como una alternativa que se plantee estas opciones que nosotros queremos construir, que es un proyecto socialista para el país. Entonces, es ante ese escenario y ante la decisión de entender que lo electoral debe ser, digamos, un espacio más de disputa, la única opción que queda, digamos. Lo que está claro, y lo estaba escuchando, en esto que usted mencionaba, que es un esfuerzo estratégico de largo aliento para construir una nueva izquierda revolucionaria es, yo me preguntaba ante lo que usted señalaba, ¿no?, las características que han mantenido estas claras diferencias entre los partidos de izquierda, ¿cómo generar una instancia para una nueva izquierda frente a las elecciones? Y claramente lo que nosotros vemos es que hoy todo ese espectro de nuevas organizaciones no lo han consolidado, y que el análisis que de hecho muchas hacen es seguir manteniendo una visión crítica respecto de la participación electoral, otros con posiciones, digo, nosotros de hecho hemos revisado nuestra posición y en otros momentos hemos planteado posiciones de abstencionismo, uh-huh. Hoy decidimos esta opción, pero que también entendemos que hay que ir construyendo un camino de que si de verdad apostamos a la construcción de un proyecto alternativo, este proyecto no solo tiene que construir en los barrios como venimos haciendo, no solo tiene que construir en los sindicatos como venimos haciendo, no solo tiene que construir en las escuelas, en las universidades, sino que también toda esa construcción de base que nosotros le decimos tiene que tener una expresión en el plano electoral. Quedará el desafío en nosotros y en el resto de las organizaciones en cómo vamos dando los pasos necesarios para que lo que hoy, es decir, en agosto y en octubre no ha podido expresarse, se exprese más adelante. Uh-huh. Creemos que justamente el desafío es que todos estos espacios, si realmente tienen una vocación de poder, esta vocación de poder tiene que seguir construyendo como viene construyendo, pero que además tiene que tener una expresión en lo electoral. Damián. Nosotros entendiendo que la transformación profunda de las condiciones de nuestro país no dependen solamente del electoral, pero que sí es un espacio donde se juegan un montón de debates, de discusiones, y de hecho hoy se plantea la discusión que atraviesa la política nacional es la discusión de dos modelos, uh-huh. como si el kirchnerismo apoyado en la sojización y en la minería de cielo abierto como principales fuentes de recursos fuera algo distinto o muy distinto a lo que sostiene el dualismo. Digo, sí, la polarización de las ideas. Tampoco es que vemos, a ver, entendemos que hay matices, que el gobierno de Cristina tiene su diferencia con el gobierno de Duhalde, pero hay muchísimos puntos en común y que claramente, pese a esos matices y los muchísimos puntos en común que tienen, ninguno de esos dos proyectos que se presenta como la disputa por el futuro de la Argentina en los próximos años es un proyecto que para nosotros encarne un verdadero país que integre a los trabajadores y el pueblo en todos los derechos que se reclaman en cuanto a la salud, la educación, uh-huh. y sobre todo el cuidado del medio ambiente en términos de lo que estamos hablando. O sea, hay Lo que está claro, Fabo, es que Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner se encargaron de definirse ideológicamente como capitalistas. Una versión ordenada, prolija, humana, pero capitalistas al fin. Así es. De hecho, las profundas discusiones que han atravesado nuestro país en los últimos años, desde la resolución 125, que muchos la reivindican, y de hecho nosotros la entendimos como una expresión progresiva, bajo ningún punto de vista tocaba lo central, que es la propiedad de la tierra, por ejemplo, o la ley que se está discutiendo ahora sobre las grandes tierras, bueno, pero ninguna toca a los principales capitales que dominan nuestro país, digo, y estas cosas no sé, de hecho la estatización de la ANSES, bueno, uh-huh. por un lado la utilización de los fondos para pagar deuda, pero también nadie discute la estatización de otros servicios claves para el desarrollo autónomo de un proyecto de país, y que siguen estando bajo lo mismo que en muchos casos estuvieron durante la época del menemismo, y cuando este gobierno también plantea supuestamente ser la superación de ese proyecto neoliberal. ¿Y qué análisis hacen, Fau, como movimiento de izquierda revolucionaria, de lo que sucede en Moreno? Pues estamos hablando de lo que sucede a nivel nacional. A nivel local, ¿qué análisis hacen? Sí, nosotros lo que vemos es que en este sentido, gran parte de lo que antes era el apoyo central del dualismo, hoy sigue siendo gran parte central del apoyo a lo que es el sionismo y el gobierno uh-huh. nacional. Y en ese sentido, la vuelta al pueblo de Mariano Hues para volver a a disputar la intendencia, nosotros vemos que va en el mismo sentido. También entendemos que Moreno hoy sigue siendo uno de los municipios más pobres del conurbano bonaerense, con problemas de infraestructura terribles, con problemas de salud que, digamos, aquejan a la mayoría de la población. A principio de año tuvimos el conflicto con el municipio por la situación de los trabajadores sociales en las unidades sanitarias. Lo que ha cambiado Moreno en los últimos 8 años ha sido muy poco respecto de los grandes planteos que se hacen discursivamente. Pero hay que entender también que los que hoy son parte del gobierno nacional y popular han sido parte de los mismos que han estado con el menemismo y con el dualismo. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son las variantes que hoy tenemos? Es cierto que, en cierto sentido, hay una especie de renovación en algunas de las figuras que están presentes. Hoy vemos, aparte de sectores con los cuales nosotros hemos dado muchísimas luchas y compañeros los cuales, en ciertos casos, tenemos como mucho camaradería y compañerismo, caso Movimiento Evita, caso Juventud Sindical, que los caso compañeros que los consideramos honestos porque hemos compartido luchas durante mucho tiempo y los reconocemos como gente que ha construido en los barrios genuinamente, pero que, digamos, no compartimos su visión de que hoy un cambio que mejore las condiciones de vida de nuestro pueblo se pueda dar a través del mismo aparato que hasta hace 4 o 5 años para ellos mismos era el principal enemigo. Digo, muchos de los que hoy están apoyando a Mariano Hues y siendo parte de la lista de Mariano Hues hace 5 años eran los que pretendían disputarle el poder. Entonces esas cosas también quedan como bastante dudosas para... En todo caso, los que tendrían que dar esas explicaciones de esas volteretas de la política deberían ser ellos, pero... Volteretas que no se salvan ni siquiera tampoco las expresiones progresistas, ¿eh? Debemos señalar. ¿Cómo? Estas volteretas de la coyuntura no hace que se salgan ni siquiera también las propuestas progresistas, ¿eh? Entran todos en esta maraña de la coyuntura. Sí, de hecho hay mucho de permanencia también en términos de la política morenense. Uh-huh. Digo, ¿cuáles son las alternativas nuevas que hay hoy en lo local? Sigue estando ACEF, siguen estando las propuestas alternativas que, de lo que antes era el Frente Grande, y que después se reconfiguró Coalición Cívica, Radicalismo, hoy Proyecto Sur, hay como muchos espacios que se entrecruzan y se entremezclan, y que vuelvo a decir, digamos, no se trata solamente de si hay gente honesta o gente respetable, en muchos casos hay gente honesta y respetable, pero que en el marco del proyecto político en el cual se enmarca, hay más de continuidad que de ruptura. Damián Favo, desde ya, muchas gracias por hablar con nosotros e invitar también a la gente a esta charla de debate que se va a realizar a las 18 horas, el día sábado. Gracias, mañana a las 18 horas en el Churqui, Yolí 2637. Y muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Estaremos ahí haciendo la cobertura correspondiente. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba Damián Faust, del Movimiento de Izquierda Revolucionario, explicando esta instancia de la nueva izquierda frente a las elecciones, entender que como propuesta puede surgir en lo inmediato, proponer como única alternativa al Frente de Izquierda de los Trabajadores, pero luego debe llegarse a esta instancia de conformar una nueva izquierda para futuras elecciones. Lo que estábamos señalando, algunos aspectos de unas elecciones presidenciales en octubre, de un informe bastante interesante de América 21, esta revista de Luis Bilbao, que tenemos aquí en la mesa, donde se titula Sin programas ni estrategias comienza la campaña electoral. El escenario, 8 frentes electorales presentaron candidatos presidenciales para la elección del 23 de octubre próximo, impulsado por el Partido Justicialista, la actual presidente Cristina Fernández, aventaja la formación del peronismo disidente encabezada por el expresidente Eduardo Duhalde y el bloque centrista conformado por la Unión Cívica Radical, esta vez reunificada y en sociedad con sectores del peronismo disidente, con Ricardo Alfonsín como candidato. Los intentos por construir una fuerza de izquierda alternativa fracasaron. Un frente amplio progresista definido a última hora lleva como candidato a Hermes Wiener, del Partido Socialista y actual gobernador de Santa Fe, para mantener su cargo en primera vuelta. Fernández debe obtener 45% de los votos, o 40% y 10 puntos de ventaja sobre el segundo. Una inédita interna abierta y obligatoria a realizarse el 14 de agosto abre la posibilidad de realineamientos posteriores con un escenario de convergencia opositora y polarización. Es interesante este artículo, si tienen la posibilidad de leer América 21 se los recomiendo, y si no también leer su versión digital en la página de esta revista. Nosotros nos acomodamos e ingresamos en los últimos minutos de Record Informativo del día de hoy. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. www.fmmoreno.com fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte Informativo. El otro periódico. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Continuamos en Recorte Informativo y nos vamos rápidamente frente a la Municipalidad de Moreno. Está nuestra compañera Cecilia Rodríguez, movilización de ATE, porque no está de acuerdo a lo acordado con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno y el Poder Ejecutivo a cargo del Intendente Andrés Arregui. Recordemos que se logró un aumento salarial de 300 pesos que irán directamente al básico del mes de julio y que este acuerdo incluye a los directivos que sobrepasan los 3.000 pesos, que tendrán una suba del 10%, inclusive el jefe comunal Andrés Arregui. Cecilia Rodríguez está en el lugar, así que inmediatamente la escuchamos para saber lo que está ocurriendo. Movilización de ATE, Cecilia, ¿cuál es el clima que se está viviendo ahí? Bueno, acaba de comenzar la movilización, llegaron los manifestantes a las puertas de lo que es el Palacio Municipal para reclamar, como bien decías, el aumento, ya que habían llegado a un acuerdo. Habíamos hablado con Luis Ibáñez días anteriores y él había dicho que iba a tener una reunión el día jueves con el intendente Andrés Arregui. Esto no se cumplió y el acuerdo era de 700 pesos. Esto no se llevó a cabo, por eso decidieron realizar la manifestación acá. Pero estoy con el secretario gremial a nivel nacional de ATE para que hable con nosotros. ¿Cuáles son los motivos principales por los cuales se están movilizando hoy acá? Bueno, en primer lugar, dejar claro que nosotros venimos a respaldar desde la conducción nacional de ATE a las acciones que viene desarrollando ATE Seccional Moreno. Como bien decía, el pedido de aumento salarial, no menor de 700 pesos, es el pedido concreto, entendiendo que el proceso inflacionario ha devorado los salarios ya bajos de los trabajadores municipales. También la restitución del 3% de antigüedad que fuera quitado en el año 95 y que todavía no se ha reinstalado. La necesidad de empezar a discutir la derogación de la 11.757, la ley de los municipales, que realmente lo que hace es precarizar las relaciones laborales y permitir el uso discrecional del poder de los distintos estados, de los 135 distritos, en este caso de la provincia de Buenos Aires, y que salga una ley de convenio colectivo de trabajo que permita democratizar las relaciones laborales. Y por supuesto también el repudio al intento de amedrentar la movilización de los trabajadores que hubo la semana anterior de parte de las patotas asociadas al poder político local. Este es el espíritu en el cual nosotros venimos a acompañar esta movilización que, como ustedes verán, es masiva. También cuenta con la presencia solidaria del compañero de ATE, de General Rodríguez, el compañero de Ituzaingó Burlingame, miembro de la conducción nacional de ATE, además mío está la secretaria de organización Silvia León. Y bueno, esperamos que nos reciban. Nosotros tenemos voluntad de diálogo, siempre tenemos voluntad de diálogo. Ahora, del diálogo queremos que salgan las soluciones. En este caso, aparentemente, el gobierno municipal ha decidido el autismo y, bueno, nosotros no perdemos la esperanza. Por eso estamos hoy en la puerta del municipio y luego vamos a ir a la puerta del Consejo Deliberante para que nos reciban con el espíritu de resolver los problemas que no pueden ser otros que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores municipales de Moreno. ¿Han tenido diálogo con lo que es el intendente, con los concejales? En esos acuerdos, en esas conversaciones que han tenido, ¿cuáles fueron los acuerdos? ¿Por qué no se llevó a un acuerdo el día jueves que tenía la reunión planeada con el intendente? Bueno, eso habrá que lo tendrá que decir el Poder Ejecutivo. Nosotros, nuestros planteos siempre fueron claros. 700 pesos de aumento, empezar a discutir la restitución del 3% por antigüedad, como te repito, y todas las reivindicaciones que te planteamos. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos voluntad de diálogo. El mejor conflicto es el que se resuelve rápidamente. Si nos convocan a las 2 de la mañana a discutir para resolver los problemas de los trabajadores, vamos. Si nos convocan un domingo, también lo hacemos. Si nos convocan en el momento que nos convocan, lo hacemos. El tema es que el diálogo, cuando no trae soluciones, se transforma en chamuyo y a eso no estamos dispuestos, y por eso hoy ganamos la calle. de no ser recibidos hoy o no tener una respuesta a tu reclamo, ¿cuál es la medida que van a tomar? ¿Van a continuar con la medida de fuerza? ¿Van a tomar otras medidas? Como hacemos en ATE en todo el país, los compañeros municipales junto a la conducción de ATE Moreno en asamblea resolverán los pasos a seguir. Bueno, muchísimas gracias por el día. No, el agradecido soy yo por permitirnos salir al aire con nuestras propuestas e ideas. Cecil, sí, te escuchaba atentamente. ¿Cuál es el clima que se está viviendo en el lugar? Estamos escuchando algunos estruendos que están llegando aquí a la radio, que imagino que es lo que está pasando en la Municipalidad de Moreno. Vamos a estar escuchando la cobertura a la tarde en el programa Nunca es Tarde. ¿Cuál es el clima que se está viviendo en materia de los referentes locales? Bueno, como decía, se escuchan estos estruendos que vienen desde que salieron de la sede de ATE hasta lo que es la municipalidad, vienen marchando, se prendió fuego unas 10 gomas más o menos enfrente de la municipalidad. Hay un cordón de policías con cascos, con escudos, con rifles. Uh-huh. Esto era antes de que lleguen, ahora están metidos a lo que está adentro del otro lado de las rejas, esos policías, de lo que es la municipalidad. Recordemos que esto está pasando porque ATE se opone al acuerdo del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, que se acordó este aumento salarial de 300 pesos que irán directamente al básico del mes de julio, y debemos mencionar que este acuerdo incluye a los directivos que sobrepasan los 3.000 pesos, que tendrán una suba del 10%. Así es, lo que proponía, como escuchabas al secretario gremial nacional, un aumento de menos de 700 pesos no se bajan, y esto no se llevó a cabo. No pudieron tener la reunión que estaba planeada para el día de ayer con el intendente, y bueno, se llevó adelante esta medida. Cecilia, estaremos escuchando la cobertura de la tarde. Ahora está en línea esperando Rubén Rossi, uno de los directivos del Hospital Mariano Luciano de la Vega. Desde ya, muchas gracias. Y estaremos escuchando lo que pase frente a la Municipalidad de Moreno a la tarde, Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Muy bien, Fernando, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba nuestra compañera Cecilia Rodríguez, informándonos de lo que está pasando en estos momentos en la ciudad de Moreno. Está en línea Rubén Rossi, a quien inmediatamente, sin presentación, pasa a saludar. Rubén Rossi, Fernando Ochoa lo saluda, buenos días. Hola, buen día, Fernando, ¿cómo estás? Nos llegaba la información que se están realizando obras en La Guardia. ¿Qué significa esta ampliación? Bueno, yo quería comunicar un poquito a ustedes para que se difunda a la población, no como un aviso de tipo político, sino un aviso de tipo más que nada de funcionamiento, para que la gente conozca que por un tiempo el hospital está trabajando con una guardia que no tiene por ahí las comodidades que debía tener. Uh-huh. Para poder trabajar. Sí tiene toda la seguridad, desde que tiene su showroom, tiene su consultorio, tiene oxígeno, tiene todo lo que corresponde para hacer una buena atención, pero no es un lugar que está construido como para como lo que se va a hacer en la nueva obra. Entonces, es comunicar un poquito a la población que después de 5 o 6 años de gestión para que se haga, llegó el tiempo de hacer la obra de unificación de la Guardia General con la Guardia de Pediatría, que se hace sobre la calle, en la intersección de las calles, la Guardia General, que estaría entre la calle Chiclana y Nemesio Álvarez. Uh-huh. Ahí se va a hacer toda una reforma que incluye la ampliación de la Guardia de Adultos con a nuevo, y además se anexa en para el sector hacia la derecha, se hace la guardia pediátrica. Entonces quedaría concentrado todo el sector de emergencias en un lugar del hospital, teniendo un lugar cómodo tanto para el trabajador, para la gente, con obviamente las comodidades que requiere la atención de la gente, y modernizando el edificio, que ya tiene varios años, y con en baños nuevos para profesionales y para el público. O sea que es una obra de alrededor de $400.000 que se financia a través de fondos del BID. Uh-huh. Comienza y tiene un tiempo de ejecución de 8 meses. Y dentro de 8 meses vamos a estar disfrutando nosotros, los que trabajamos en el hospital, y la gente, de un lugar más cómodo y más agradable para ser atendido, dentro de lo agradable que puede ser tener que ser atendido en una institución de salud, ¿no? Uh-huh. Por eso, ¿qué significa esta obra para la comunidad? Entendiendo que hay una fuerte demanda del público, el hospital no alcanza, sí. Sería necesario otros hospitales. Uh-huh. Por eso, ¿qué significa esta obra que usted estaba describiendo y que daba detalles? Este hospital, como siempre hablamos con Rubén y con uh-huh. todos ustedes, saben que es chico, no puede seguir soportando la demanda que tiene. No lo podemos ampliar más para aumentar las camas que hemos llevado desde que yo empecé la gestión hasta ahora, de 160 a 200 camas. Uh-huh. Pero siempre la emergencia no tiene otro lugar donde ir, como son todos los accidentes, toda la gente cae, todo. El primer paso es Hospital de Moreno. Entonces se necesita un lugar donde haya comodidades, como para que, porque a veces queda gente esperando que haya capacidad para internar en la guardia, cosa que no sería lo lógico si nosotros tuviéramos dos o tres hospitales en la zona que pudiéramos repartir a la gente en otros lados. Entonces, un hospital de alta demanda, que por lo menos lo que vamos a hacer, si no es que le vamos a mejorar el otro riesgo que uno corre es que cuando muchas veces mejora la atención por algo uh-huh. o es una... viene más demanda porque se siente mejor atendido en un lugar más confortable y bueno, a veces eso te sale como en contra, digamos, para disminuir la atención, pero nosotros lo que buscamos es que la atención sea con una calidad, con calidez y además de con comodidad, tanto para el personal como para la gente que viene. Entonces, esto allá al tener todo el edificio nuevo, más el equipamiento nuevo, más que haya baños nuevos para personal y para la gente, sectores de bien orientados donde tiene que estar la vigilancia y se sectoriza en un solo lugar y se hace que el hospital sea por ahí más seguro, todo tiene un beneficio en la atención de la gente, o sea, más comodidad, mejor lugar y más placentero el lugar para ser atendido, que es lo que buscamos, como una de las metas del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que los lugares donde se atiende a la gente sean de la mejor calidad y confortabilidad para todos los pacientes, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Para llegar a esto, tenemos que caminar un caminito de 8 meses donde tuvimos que habilitar en el sector de los peines de consultorio que entran a la calle Zarratea, uh-huh. o Chiclana, ahí se hizo una nueva entrada de ambulancia, una sala de espera, se puso refuerzo en la vigilancia y bueno, se llevó oxígeno, se hizo el shock room y ahora estamos, digamos, haciendo los ajustes. Hace más de una semana que se está funcionando con esto, tiene las mismas cosas que tenía, los mismos lugares, pero bueno, se está adaptando nuestra gente a trabajar de otra manera, porque muchas veces pasa que cuando vos haces cambios, tenemos todo por ahí miedo a lo desconocido y los cambios traen siempre un poquito de discusiones, de temas, bueno, pero de a poco nos estamos como reorganizando y tenemos los lugares como para dar una buena atención a la gente. Uh-huh. Lo que queremos es decirle, bueno, que a la población, que por ahí disculpe que estas modificaciones de edilicias transitoriamente le van a traer un cambio en su modalidad de atención en el hospital, pero que a futuro vamos a ser todos usufructuarios de un lugar mejor para trabajar en el Hospital de Moreno y para ser atendido, ¿no? Y además porque, bueno, hemos visto ayer por ahí algunas declaraciones en algunos medios y se han acercado algunos concejales que por ahí querían conocer lo que estaba pasando con la guardia. Bueno, también lo queremos difundir. Uh-huh. Y queremos comentar que cuando uno tiene cargo ejecutivo, tiene que resolver cosas y tiene que tomar decisiones. Uh-huh. La decisión es que nosotros no podemos cerrar el hospital tiene que estar abierto, tenemos que darle la mejor atención dentro de lo que nosotros podamos organizar a la gente y mantener una atención sin, porque somos solos, no podemos uh-huh. compartir con otro lado. Entonces, bueno, se tomó la decisión con... vino el equipo técnico de recursos físicos de la provincia de Buenos Aires, observó el lugar donde íbamos, uh-huh. la gente nuestra está colaborando, tanto enfermería como los médicos, se están readaptando a su lugar. Bueno, le queremos hacer llegar a la comunidad que, pese a que tengamos algunas deficiencias, la estamos, cuando vemos algo que se largó, digamos, hace una semana, bueno, todavía estamos corrigiendo cosas que por ahí no las vimos, pero yo calculo que en 10, 15 días vamos a estar funcionando mucho mejor. Uh-huh. que sepa disculpar si hay algunas demoras, más que nada en esta época, no por esta modificación, sino porque estamos con mucha consulta por la patología estacional. Y bueno, y a todos los concejales que se quieran acercar. ¿Puedo hablar con los ediles? No, hablamos ayer, sí, con uno, el doctor Bustamante, habló con un equipo de que vino del Consejo Deliberante, le explicó esto y estuvieron viendo y, bueno, se pusieron a disposición como para también colaborar en lo que se necesite para que la obra termine lo más rápido posible. Y como nosotros siempre luchamos, decimos a donde podamos que lo que es necesario para este municipio es que entre todos peleemos para tener otro efector de salud mínimamente grande como este hospital, para que podamos compartir un poco la atención y dar una atención no tan sobrecargada y tan de emergencia como es la de esta institución, ¿no? Entonces, bueno, a eso convocamos a todos los que tengan participación y nos puedan dar una mano en pelear por este objetivo. Bueno, que comentar eso, que el hospital dentro de un tiempo va a estar más cómodo y con algunas mejoras, y después pasar un aviso que también nos llama la atención, que se acerque gente por esta inquietud y no se haya acercado a ver todas las modificaciones que hicimos los últimos tiempos, como abrir la residencia de madres en la institución, como haber mejorado el equipo de atención de todo lo que es la parte materno-infantil de nuestra institución. Hemos puesto seguridad con puertas con bloqueo electromagnético de seguridad para que el hospital sea más seguro. Hemos cambiado todas las camas y las mesas de luz y las camas, las mesas de comer, de todo lo que es maternidad. Hemos pintado la maternidad, hemos pintado cuidados mínimos, cuidados intermedios. Seguimos avanzando en, ahora vamos a pintar todo el hall, hemos hecho el aula magna, le hemos hecho una división, le hemos puesto aire acondicionado, gracias a donaciones de comerciantes de Moreno, como la empresa Colcar, nos han dejado el aula en condiciones como para que el año que viene, que el hospital cumple 100 años de su fundación, podamos tener un lugar adecuado como para hacer los festejos. Bueno, despacio vamos avanzando en montones de cosas que por ahí no se conoce ni cuando hay alguna cosita que no es tan buena, pero sí es buena para la gente, porque a futuro va a estar, es un problema de organización que lo estamos enfrentando como debe ser, con nuestra ejecutividad y con toda la responsabilidad, se quiera utilizar con algún fin político que nosotros no participamos, decimos, nosotros siempre dijimos lo mismo, nosotros hacemos política de salud que sirve para todos los partidos políticos y para todos los habitantes de Moreno. Quizás, Rossi, entendiendo que nosotros hemos participado en muchas sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, se han pedido informes, no solamente en el Hospital María Luisa de la Vega, sino también en las unidades sanitarias. Sí. Y la semana pasada, nuestro compañero Rubén Bustamante, en su programa Perfiles de esta emisora, realizó una entrevista bastante interesante con José Carlos Escudero, que es un médico sanitarista y sociólogo, además es profesor en la Universidad de Luján y de La Plata, y se mostraba preocupado porque se entiende a la salud pública como un gasto y no como un derecho. Claro. Cuestionó las responsabilidades de las personas de sostener políticas en materia de salud y afirmó que el sistema sanitario argentino siempre estuvo desbordado y el sistema público y gratuito que atiende a los pobres está absolutamente desfinanciado. ¿Usted coincide con esta definición de José Carlos Escudero? No es 100% de esto. Yo coincido con que primero este país tendría que ir a un plan de salud, a modificar, digamos, su sistema de salud, y lo ideal sería por ahí un sistema de salud nacional con financiamiento nacional, para que todo el país tenga por ahí un sistema único y la atención y el financiamiento sea llegue tanto a una provincia pobre como a una rica. Eso es fundamental. Y después, porque después depende mucho de cada provincia, no es lo mismo por ahí lo que puede ser la salud en una provincia como Formosa, en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Santa Fe. Claro, lo que mencionaba Escudero, y esto lo recuerdo porque he escuchado atentamente esa entrevista, es que se está gastando mucha plata en medicamentos, pero no se está gastando en una red de medicina preventiva, por ejemplo, la atención medicina, primaria. Sí, no, en medicina preventiva, digamos, el modelo que quiere tener Argentina es lo que es fortalecimiento de la atención primaria, que es trabajar en todo lo que es prevención para bajar los gastos, digamos, de la enfermedad, que esto es lo que preconizaba hace muchos años Ramón Carrillo. Entonces, la provincia de Buenos Aires es muy está trabajando de esta manera en los últimos años en fortalecer la atención primaria y que los hospitales estén abastecidos. En estos momentos tenemos, obviamente que puede mejorarse, el sistema ser perfectible, pero ya te digo, sería perfectible de 100% mejorar cuando un país decide, como pudo haber decidido España, si bueno, nosotros tomamos tal sistema de salud. Entonces se define. Nosotros somos un sistema mixto que todavía... Digamos que estamos muy lejos de lo que hizo Carrillo, que fue el ministro de Salud de la Argentina, uno de los mejores ministros. Creó un sistema gratuito y universal excelente para la población. Fue un pionero en estas iniciativas. Y además había plata para hacer lo que hizo. Sí. Y en estas instancias está la lógica de que es un gasto más que una inversión. El tanto lo que es salud, educación, los países, bueno, complica muchas veces porque son lugares donde se tiene que tomar con ese criterio, que eso es una inversión, no es un gasto, que es una inversión a futuro, y tratar de dar la mejor calidad, porque si uno tiene la mejor calidad de educación y la mejor calidad de salud, está haciendo, generando una inversión, digamos, para que el país potencialmente tenga gente sana que trabaje, que tenga una mejor calidad de vida, y así tiene que ir también en los caminos de lo que es el mejoramiento de la vivienda, de las cloacas, de que a todos les llegue luz, agua, gas, entonces todo eso es lo que apuntaría se apunta como para que también redunda en salud, digamos. Claro. Lo que yo te digo es que hay financiamiento, pero bueno, podría ser mejorado. La nación, si tuviera, es la que tiene los mayores fondos, y puede contribuir por ahí con un sistema nacional de salud para que las provincias por ahí tengan mayores fondos como para invertir, pero bueno, esto está tendría que ser una decisión política consensuada con todos los escaños, digamos, y hacer legislativo para que en algún día, algún momento pueda salir una ley nacional de salud donde las provincias se plieguen a cumplirla, pero que los fondos y el financiamiento por ahí sea nacional, que haría que haya un mejor financiamiento, digamos, de la salud pública, ¿no? Rosy, desde ya, muchas gracias por hablar con nosotros e informarnos lo que está pasando en el Hospital María Luciana de la Vega y también discutir o debatir algunos conceptos brindados, por ejemplo, por el doctor Escudero, que son interesantes para llevar a analizar, no solamente en el sistema sanitario, sino también verlo en la educación pública, que también se lo ve como un gasto y una inversión, una lógica que está predominando, no solamente en las políticas gubernamentales, sino también en las propuestas políticas partidarias. Todo va bajo esa misma lógica, pero desde ya muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno, nosotros siempre tratamos de, digamos, a los que manejan los presupuestos, tratar de convencerlos de que la mejor plata, digamos, invertida es la que se pone para poder darle una mejor calidad de atención a nuestros ciudadanos en lo que es salud, que es nuestra área, digamos, de lo que trabajamos y que nos trae, digamos, a futuro una comunidad más sana, y tratar de también de que se entienda que el sistema tiene que ser mejor en lo que es la atención primaria, más fuerte, como para que los hospitales, que es lo que buscaba Ramón Carrillo, que prácticamente si podríamos ser un 100% efectivos en todo lo que es prevención, los enfermos no serían tanto y los hospitales estarían mucho más vacíos, ¿no? Creo que ahí está la clave de lo que usted acaba de decir, ¿no? Intentamos convencerlos para cuando se diseña un presupuesto, cuando deberían estar convencidos, ¿no? Debería haber una convicción. Es la discusión de todos los días y de todos nuestros compañeros, los ministerios en todos lados, para tratar de conseguir fondos suficientes, ¿no? Para salud, ¿no? Que es complicado porque en el mundo se ve que el tema salud complica a más de un gobierno porque los recursos son finitos y las necesidades son infinitas, ¿viste?, de la gente. Entonces hay mucho, según la calidad de lo que tengas vos en el país, si tenés mucha gente todavía socialmente para mejorar esos grupos sociales, que tengan trabajo, que tengan su casa y todo, hay más cantidad de enfermos que los que tendrías que tener. Entonces como que el avance tiene que ser global, ¿viste?, en lo social, en salud, en lo económico y en lo educacional, ¿no? Rosy, desde ya, muchas gracias y estaremos comunicándonos en los próximos días para seguir hablando sobre estos temas, como ejemplo, las infecciones respiratorias en esta época que se generan aquí en el distrito, pero también en el conurbano bonaerense. Muchas gracias. No, ahí ya tienen mi teléfono, cualquier cosa, nos llaman, no hay ningún problema. De hasta luego. Y muchas gracias por habernos podido dar esta información a la gente. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Ahí pasaba Rubén Rosy hablando con nosotros. Ya estaremos con más tiempo para profundizar, analizar, ser críticos en medidas. Por ejemplo, decía que se han mejorado en términos de maternidad, pero también sabemos el sistema que tiene precariedad, que lleva a que todavía no se instaló la maternidad de Trujuy, que no hay neonatología, por ejemplo, en el hospital en muchas ocasiones, el maltrato que reciben los pacientes, pero la noticia era que se está haciendo una obra, ampliación de la guardia, para que los oyentes estén informados que se van a encontrar con esta situación en el hospital. Y en otro momento, seguramente la próxima semana, volveremos a hablar con Rosy para ampliar temas que nos interesa profundizar. Y los oyentes pueden también participar de esas preguntas e interrogantes comunicándose al 466-6559 o mandando un mensaje de texto al 1561-5403-59. Nos extendimos, la noticia fue así, en media hora nos desbordó todo. Rosy y nuestra compañera Rodríguez, que nos estaba informando de lo que estaba pasando frente a la Municipalidad de Moreno, y estaremos escuchando en el día de hoy, en Nunca es Tarde, la cobertura de nuestra compañera, quien estuvo aquí en Recorte Informativo, en la producción y también en la co-conducción y en el móvil, nuestra compañera María del Cielo Posadas, quien les habla Fernando Ochoa. Ya llega Martín Augusto Raffo con el Informativo Regional, programa que realizamos con otras emisoras aquí en esta radio. Muchas gracias por estar, quédate ahí con la 90.1. Luego nos encontramos a la tarde, Nunca es Tarde, y te cuento todo lo que hay en la programación. Hasta mañana. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Subsidios al transporte. Dinero del Estado que el gobierno entrega a sus empresarios amigos de este rubro para que aumenten sus ganancias sin invertir un centavo. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.